Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas. La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. Pues sí, estamos otra vez con este suceso y este proyecto vivo, saludándoles a todos y a todas en esta 12ª edición del programa Escuela del Espectador con un invitado especial para nosotros, Luis Miguel Campos. Te saludamos. León, buenas tardes. Les habla Santiago Rivadeneira, por favor. Por favor. Por favor. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, sobre todo a ustedes, a Luis Miguel, buenas tardes, y a Santiago. Como ustedes saben, este es un monográfico. Intentamos que sea un monográfico que tenga que ver con presentar a un autor exclusivamente, ¿no?, su obra, pero también tenemos que atenernos a la contingencia, ¿no?, a la noticia también, y tenemos cosas que discutir. Nos hubiera gustado que solamente hablásemos de la obra de Luis Miguel, pero claro que lo vamos a hacer, pero también tenemos unos temas pendientes que tienen que ver con qué es lo que está pasando en nuestro alrededor, en nuestro sistema teatral. Este es también un monográfico de música y hoy tenemos la suerte o la gratitud de tener a los Tigres del Chaulafán. No he podido encontrar el nombre del disco porque he buscado en su perfil web y todo esto y no sé el nombre del disco. Pero esta propuesta de jazz urbano y de rock and roll, digamos, es muy gratificante, es muy viva. Así que yo creo que vamos a empezar con ellos para ver si es que a partir de ahora y a partir de lo que nos proponen los Tigres del Chaulafán podamos abrir un poco esta conversación con Luis Miguel. Vamos a escuchar el Blues 3 AM. Tocar tu cuerpo, amor. Dime, nena, si puedo jugar contigo. Dime, nena, si puedo explorar el mapa de tu cuerpo sin tener que fallar otra vez. We'll be right back. tomas un trago para sentirte bien. Si has ido al baño, te has retocado, ¿quién te espera en la barra del bar? Un jovencito, ganas de amar. Dime, nena, si puedo tocar tu cuerpo, amor. Dime, nena, si puedo jugar contigo. El blues de las 3 a.m. El blues como venganza es un plato que se sirve frío. Bienvenidos a la página de la legendaria banda de blues and rock del underground quiteño. Me estaba corrigiendo Javier Macas, que es el productor adjunto de la radio, que además nos ayuda en la técnica del programa. Los Tigres de Chahuilafán es una banda de blues y rock formada a mediados de los 90 en los subterráneos de la Universidad Católica por Javier Bermeo, Rubén Álava y Norman Ray. Norman Ray. Al poco tiempo... Todavía toca a veces, ¿no? A veces. ¿En serio? Ellos, sí. Al poco tiempo se integró Emilio Lara. Por la banda han pasado otros integrantes como David Bedoya, Rafael Hugo, Miguel Elasmar Arboldo, Lucho Borrero y Migucho Aguirre. Tienen influencia de Steve Ray, Bogman, Buddy Gay, Papo, Luis Alberto Spinetta, Charlie García, Deep Purple, Ten Years After. Bueno... Nos van a acompañar más tarde en esta charla para poder desengrasar aquellas cosas que vamos a hacer aquí. Invitamos a Luis Miguel por dos razones. Yo tenía un mail de Santiago Rivadeneira que reflexionaba después de participar en el encuentro y en el Festival de Guayaquil que acaba de pasar, que organizó Jorge Parra. Hubo un encuentro de directores también, me parece a mí. Sí, inicialmente, claro. Sí. O así empezó el festival. Y lo que me decía Santiago era una reflexión en relación a cómo nosotros como artistas también, bueno, no solamente como artistas, sino como gente del teatro, porque también están los artistas, los directores, estamos los críticos también, los espectadores somos también parte de esto. Cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Cómo... Pero a mí, antes de esa situación, antes de poder establecer un nivel de... agudeza en relación a la autocrítica, cosa que me parece que está ausente en todos los espacios de creación artística en el Ecuador, desde la gestión institucional, pasando por empresas y terminando por espectadores, ¿sí? La autocrítica y el lugar que tiene que tener, la función que tiene que tener, también pasa por una necesidad, que es los espacios de representación, los lugares donde los artistas están y en qué condiciones están. ¿Qué es lo que los artistas ecuatorianos tenemos como patrimonio? Paralelo a esto, pude leer una publicación en el muro de Facebook de Luis Miguel Campos que se quejaba amargamente sobre cómo la Fundación Teatro Nacional Sucre ha postergado la aceptación de sus proyectos. Básicamente tiene un proyecto que es una ópera y que, bueno, hemos visto que en esta última gestión del teatro que la dirige Chía Patiño, bueno, hemos visto algunas producciones nacionales de la fundación. No hemos visto, lamentablemente, inclusión de compañías nacionales, sino más bien coproducción. Creo que la Casa Bernard Alba fue coproducción con el Teatro Nacional Sucre. Ahora viene Lisístrata, que también es una coproducción con ellos. Pero la pregunta que levanta José Luis es ¿por qué los artistas no podemos contar con esos espacios? Vamos a intentar hablar sobre esto. Y a mí me gustaría preguntarte directamente, así, cortando con cuchillo esto, ¿cuántas producciones has presentado en esta... Hablemos de esta... De esta etapa de gestión del... Y no has recibido contestación. Bueno, agradeciéndoles muchísimo la invitación, León, Santiago, muy, muy contento de estar aquí. Y qué bueno que exista un espacio para poder discutir sobre estas cosas. ¿Cuántas producciones he presentado en el último tiempo? Uh-huh. Ninguna. Uh-huh. Ninguna. Tengo las producciones guardadas. Yo soy dramaturgo. Pero entonces, tú has presentado las... ¿Cuántas decir, presenté proyecto. Al Teatro proyecto. Sucre? Claro. Al Teatro Sucre presenté 4 proyectos. 3 grandes espectáculos musicales y una ópera. ¿Y no has recibido ninguna contestación? Ninguna contestación. Esto fue en el mes de marzo. Estuve esperando a que pasara algo. Le dirigí un par de cartas a la señorita Patiño. Jamás obtuve respuesta. Finalmente me enteré por esos entretelones del teatro, esos chismes que corren por ahí, que mis obras habían sido consideradas para presentarse en el 2013. Entonces dije, bueno, capaz que es algún problema administrativo que no me han avisado, cosa rara, porque supongo que al primer implicado le tienen que comunicar qué es lo que va a pasar. Pero como nadie me dio respuesta de nadie, dije, esperemos pacientemente. Hasta que me enteré, esto sería hace unos 15 días, uh-huh. Me enteré por alguien también del Teatro Sucre, que las obras, que la señorita Patiño había dicho en el consejo que se reúne ahí en el Sucre, que yo había ido al teatro y había retirado las obras, además de una manera subida de tono y prepotente. Eso sí le creo, pero si realmente hubiera yo retirado las obras del teatro por esa razón, créeme que en un ataque de ira me habría ido quemando el teatro también. Y no, no ha pasado. Yo no he retirado las obras. Bueno, está... de moda lo incandescente ahora. Está de modísima en estos tiempos. Este verano pero incandescente. Que sea una metáfora la de por supuesto, Luis Miguel, ¿no por cierto? Supuesto. Pero sobre todo para yo diría, quemar algunas actitudes que hay alrededor del artista ecuatoriano, ¿no? Que tiene que siempre enfrentarse con las instituciones consabidas para procurar ganarse un determinado espacio casi como si fuera un favor. Así ¿no es. ¿No es cierto? Y entonces eso amerita también una especie de pugna innecesaria, me parece, puesto que esas instituciones están para favorecer a quienes están dedicados al quehacer escénico, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, ahí empieza el problema, creo yo, en términos de dilucidar un poco qué es lo que verdaderamente está pasando. Más allá de lo grave ocurrido contigo, Luis Miguel. Así es. De hecho, oye, creo que nunca a los artistas nacionales y sobre todo a los teatreros nos ha tocado vivir una época tan dura, de tanta carestía cultural, de tanta incapacidad y ausencia de gestión. Mira, ni en tiempos de León Febres Cordero, ni no, es que yo me pongo a acordarme, ¿no? Y siempre con lo difícil que eran esos tiempos había una salidita, porque, por ejemplo, ustedes se acordarán de la enorme labor que desplegaban los departamentos culturales del Banco Central. Así es. Que eran el único asidero que teníamos los artistas, porque antes no existía el Ministerio de Cultura. Bueno, ahora tampoco existe. La Casa de la Cultura era un organismo, no, tampoco se daba abasto o estaba enfocado a otro tipo de actividades. Pero ¿quién se preocupaba realmente del artista nacional? Pues eran únicamente estas instituciones del Banco Central. Desaparecieron y no se ha llenado ese vacío, ¿no? Entonces yo creo que los últimos tiempos nos ha tocado y nos sigue tocando durísimo, porque supuestamente estos gestores culturales o estos espacios se llenaron con el Ministerio de Cultura, pero es una institución absolutamente inoperante, es como que no existiera, no tiene ningún tipo de contacto ni con la realidad ni con los artistas, ¿no? Entonces, dificilísimo para nosotros. Y yo te digo, ¿no? Estas son obras, no son obras nuevas. Los cuatro espectáculos me parece que tienen más de 25 años de escritos. Son obras que estaban guardadas, que yo siempre dije, se las montará o se las publicará post-mortem, ¿no? Y es algo, mira, para no morir de la frustración, de la amargura, es algo que yo ya me he comido ese discurso, ¿no? De que la gran parte de mi obra será conocida post-mortem, ¿no? Porque no digas eso, que eres un hombre joven y que tienes mucha vida por delante. No tanto, papá, haber esperado 26 años y que siga la obra guardada, David. Esa es una razón, pero a mí me gustaría que la gente que nos está escuchando, por cierto, que nos está escuchando mucha gente ahora mismo, estoy recibiendo inputs de María Belén Moncayo, que es la directora del Archivo de Nuevos Medios del Ecuador, está escuchando y nos está saludando por ahí. Pero, ¿qué hace? Quiero que sepa la gente, quiero decir, porque parecería que, bueno, como está montado el show business, digamos, o el Star System que tenemos aquí, que es un pequeñito Star System, pero existe, ¿qué hace un creador para hacer una obra? Quiero decir, Luis Miguel Campos tiene escritas estas cuatro obras desde hace 25 años, y no, ¿qué tiene que hacer para llevarlas a un teatro? Quiero decir, no hay una convocatoria, hay una convocatoria frustrada de la Fundación Teatro Nacional Sucre, que ya creo que fueron dos ediciones. Ahora están los fondos concursables, que son $8,000 del ministerio. No sirve para nada. No sirven para nada. Me gustaría que nos digas tú por qué no sirve para nada, qué es lo que hace un artista, guarda las obras, ¿qué pasa? Mira, es bien complicado y es frustrante hablar de este tema, porque yo desde mi campo como dramaturgo y cuando hay la posibilidad como director de teatro, no te queda más remedio que aguantar, pues. Entonces coges las obras, las escribes, tienes la ilusión de que algún día se van a montar, pero las terminas guardando y acumulando, ¿no? Y esa ha sido mi historia en la literatura y en el teatro, es eso, es escribir para guardar, y así mismo entiendo que ha de ser, porque no pasa nada. O sea, igual que no hay políticas culturales ni políticas teatrales, tampoco hay políticas editoriales, ¿no? Y un problema gravísimo, León, gravísimo, que tiene, es una deuda que tiene el país, que ya va centenaria esta deuda, ¿no? El problema de la cultura no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana cuando el ejecutivo le designe 10 millones o 30 millones o 100 millones de dólares. Esto no se va a solucionar nunca, porque la deuda es tan grande que tenemos un déficit brutal, increíble. Creo que es el déficit más grande de América Latina y seguramente del mundo en teatros y en sitios culturales, por cantones, provincias y ciudades. Esto es terrible. Yo, a ver, un caso concreto. Yo, por ejemplo, tengo una obra. No tengo. De hecho, estos últimos 3 años me he pasado tratando de montar las otras obras que tengo, que no son grandes espectáculos, son comedias del corte de La Marujita, ese tipo de obras más sencilla, ¿no? Lo que llama teatro de cámara. Y no lo he podido hacer porque en la ciudad de Quito no hay teatros, teatros físicos, no hay. Esto es increíble. Y dice, ¿pero cómo no va a haber? Pues si tienes la Casa Humboldt, tienes el Prometeo. A ver. Este es un tema del que no se habla y que hay que hablarlo, porque generalmente la gente que administra los teatros y los centros culturales no está empapado de la realidad artística y actoral del país. Yo como productor, dramaturgo o director, no puedo montar una obra de teatro para que me dé un teatro 4 días. Yo con eso no hago nada, porque en esa obra trabajan personas, y a veces bastantes, que tienen que comer y tienen que vivir. Entonces yo no puedo engañarle hasta cierto punto a un actor, a una actriz, y decirle, vente a trabajar conmigo para que te sumes a este calvario de hambre y de dolor, porque vas a malvivir en el teatro. Entonces, si yo monto un espectáculo, lo que trato es de que ese espectáculo mínimo, y ve, no es una quimera, lo he conseguido con bastantes de mis obras, esté mínimo 100 funciones seguidas, porque eso ya le da para vivir al actor y le da para vivir al espectáculo en sí. Y algo también muy importante, el arte crece, pues. Esa ha sido siempre mi discusión con los teatreros. Tú montas tu obra como teatrero y a las 3 semanas la retiras. Ahí no hay ninguna experiencia actoral ni teatral, pues. Realmente una experiencia teatral es cuando la tienes 100 funciones en escena y tú ves cómo los actores se transforman en monstruos y crecen realmente, y crece el espectáculo y el fenómeno teatral se redondea maravillosamente, pues. ¿Y por qué hay temporadas de máximo 2 semanas? Digo, máximo 2 semanas, tipo, pienso en el Mala Hierba, pienso, bueno, quizá el Patio de Comedias tiene ya un corte un poco más comercial, pero si hablamos del 8 y medio, que también se reclama como un espacio teatral, yo las programaciones que veo en el 8 y medio son de un día de... Claro, yo me he presentado en el 8 y medio, me dieron 2 días. Con 2 días yo no hago absolutamente nada. Porque además, cuando me cambio de teatro, tengo que volver a levantar la publicidad, que es lo que más cuesta en el teatro. Entonces uh-huh. no tenemos posibilidades. Y en el caso del Patio de Comedias, claro, el Patio de Comedias es un teatro privado que funciona como le dé la gana de funcionar, porque es privado. Uh-huh. Ahí sí hay un poco más de chance, te suelen dar 3 semanas, a veces un mes, pero consigue pues el espacio. Yo creo que si voy ahorita me dirán para el 2015. Uh-huh. Entonces yo ya al Patio de Comedias sé que ni me acerco, no puedo porque... Es un teatro manejado privadamente y tiene que cumplir su programación y su calendario, ¿no? Y aparte de eso, no hay más casos. Bueno, parece que estaríamos en un callejón sin salida, ¿no? Porque el hecho de entender el problema de la difusión desde la infraestructura quiere decir irnos mucho tiempo atrás. Así es. A lo mejor más tiempo del que están tus obras guardadas, ¿no es cierto? Así es. Uh-huh. Esta es una preocupación que ha tenido el teatro y las artes escénicas siempre, ¿no es cierto? En algún momento, con la Casa de la Cultura, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Digo, cuando empezaste a guardar tus obras, ya se hizo una investigación catastral respecto de dónde ir ubicando esos espacios que podían ser susceptibles de transformarse en espacios para la representación. Pues ese estudio quedó ahí, ¿no? Y quien hizo este estudio fue, bueno, me voy a acordar, Julio Bueno. No, el que falleció en lo de Gutiérrez. Ah, Julio García. Julio García. Él uh-huh. hizo ese estudio. El fotógrafo, sí. El fotógrafo. Fue un trabajo arduo, pues, ¿no es cierto? Porque había que recorrer el país entero para saber dónde poder encontrar esos susceptibles espacios de transformación. Yo creo que esa sí es una deuda pendiente, centenaria, verdaderamente. Y si hay políticas culturales de por medio, yo creo que hay que un poco poner el acento en esa intención, ¿no es cierto?, de resolver este problema que tiene que ver con la difusión y con la creación de público. Con la exhibición. Sí, y la exhibición. Porque no es lo mismo la difusión que la exhibición. Pero perdón, me encanta que toques el tema, es importantísimo. Porque si tuviéramos, ¿no?, esos espacios culturales en la provincia, el problema de la difusión y subsistencia de los teatreros estaría solucionado. Así es. Porque presentamos, claro, en Quito, en una red de 10 teatros, y después, exacto, nos vamos a las provincias. Uh-huh. Y es como funciona la cultura. Esto es lo que no jamás entenderán en el Ministerio de Cultura ni los gestores culturales en cargos importantes. No lo entienden, ¿no? La cultura es una máquina. La cultura es industria, tiene que funcionar siempre y no puede parar. Uh-huh. Entonces se la maneja como adorno, ¿no? Hagamos tal cosita, o préstame 4 zanqueros para una marcha, que es la uh-huh. típica, ¿no? O el gran espectáculo acá, pero no es así como funciona, es industria, y esto tienes que metértelo bien en la cabeza, ¿no? ¿Qué quiere decir industria? Que da muchos servicios, que da muchos bienes, uh-huh. que mantiene a muchísima gente, que da muchísimo trabajo y que no se detiene. Ahora, los grupos de teatro pudieron de alguna manera resolver eso creando sus propios espacios. O sea, también hay que incorporar esa percepción respecto de este problema, ¿no es cierto? Lo resolvieron de alguna manera. Es decir, para usar un término bastante popular, le dieron resolviendo al Estado, ¿no es cierto?, para que él se desentendiera de esas obligaciones. Entonces está mala hierba y están todos los espacios que pudieron aparecer en la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? Eso, de alguna manera, tampoco ha podido sostenerse, ¿no es cierto? Porque iríamos al otro problema, que es la autogestión, cómo resolver una serie de inconvenientes que son inherentes uh-huh. a la producción. La autoexplotación. ¿No es cierto? La autoexplotación, exactamente. La comprensión de la importancia de la difusión del teatro en una sociedad que nunca lo entendieron, y esto lo voy a decir sin ningún problema, nunca lo entendieron los medios de comunicación, en especial Diario El Comercio, ¿no? Uh-huh. O sea, yo nunca me voy a olvidar cómo uno hasta ahora tiene que ponerse de rodillas para tener un poco de publicidad, entre comillas, gratuita, porque yo entiendo que ese tipo de... Es una responsabilidad de los medios, ¿no? Sobre todo los medios de prensa, de anunciar a la colectividad qué es lo que está pasando en el medio artístico, para que el espectador se entere y pueda concurrir. Así. Pero ¿qué haces tú cuando tienes un teatro, por maravilloso que sea, y no tienes pero así la menor delicadeza para decirte tal día y tal función, o te toca, claro, acudir al negocio y pagar, ¿no? Menos mal, este problema se ha solucionado porque ya los periódicos, entiendo, tienen, número uno, muy baja difusión, y número dos, están las redes sociales que cumplen mejor misión que ellos, ¿no? Y que están decayendo también, de todas maneras. Vamos ahora mismo. Ni digas eso, nosotros tenemos ahora mismo que... Tenemos mucho que perder en este programa, pero los Tigres de Chaulafán no. Tienen una canción que se llama No Tengo Nada Que Perder. Así que vamos a ver qué es lo que no tienen que perder. Y luego seguimos con este tema. Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas. Veréis, yo tengo un tema para ustedes dos, para Santiago y para Luis Miguel, que es este tema que estábamos hablando fuera de micrófonos, que es qué tipo de espectador hacemos, ¿no es cierto? Este programa se llama La Escuela del Espectador, pero resulta que... Bueno, yo estoy de acuerdo, digo, en algo con esta política, o por lo menos con lo que esta política que nos está gobernando ahora dice que tiene que ocurrir, ¿no? Con el tema este de recuperar, como decían la convocatoria a fondos concursables del Ministerio de Cultura, las voces telúricas de nuestra identidad. Jesús. Entonces, ese es uno de los lineamientos que el artista tenía que hacer para poder presentar su obra. Yo presenté un Chekhov. Y bueno, tuve la suerte de que los tres jurados valoraron el trabajo o me dieron un voto de confianza, supongo, no lo sé, y me dieron los fondos concursables. Pero no se trata de esto, quiero decir, ¿qué ocurre también antes de las obras de José Luis? Luis Miguel. Sí, de Luis Miguel, perdón. De Luis Miguel, ¿qué ocurre antes con cómo hemos formado nosotros al público? Decía Luis Miguel fuera de micrófonos que es increíble que no haya una tradición de teatro clásico en este país. Yo al mismo tiempo me parece que es bueno destapar un poco este velo en relación a lo político, porque pareciera que como los españoles nos conquistaron y nos escupieron y nos esclavizaron, entonces una de las cosas que no tiene que ocurrir en la contemporaneidad es mirar hacia el teatro clásico y pienso en relación al teatro del siglo de oro. Y yo lo pienso en relación a por qué diantres este país no tiene una compañía nacional de teatro. Obviamente sería estupendísimo que tenga una compañía nacional de teatro y una compañía nacional de teatro contemporáneo, o sea, teatro clásico, teatro, eso sería ideal, o teatro de autor, yo qué sé, o sea, que tuviera espacios constituidos para que artistas trabajasen remunerados y además desarrollasen su propio lenguaje, pero que también se pasase por los clásicos, es decir, pero esto parece que no tiene que ocurrir. Parece que hay una competencia inaudita por la autoría, y aquí no quiero desmerecer a los autores nacionales, estoy hablando ahora mismo, estoy sentado con un autor nacional que yo reconozco que es un autor nacional. ¿Cómo hacemos para que esto, cómo podemos hacer para cambiar, iba a decir, para observar esto? ¿Cómo leemos este fenómeno? ¿Cómo asumimos nuestra responsabilidad también en este fenómeno, Luis Miguel? Es realmente grave, oye, es gravísimo. Debe ser uno de los pocos países, en efecto, que no tiene el público, el normal del ecuatoriano, una formación como espectador. Se ha olvidado esto completamente, ¿no? No hemos consumido teatro clásico, ni nosotros, ni las generaciones pasadas, ni las generaciones nuevas, y no solo teatro español, teatro de cualquier nacionalidad, uh-huh, hasta teatro gringo, teatro francés, Shakespeare, el mismo teatro nacional. Ni siquiera sabemos qué es lo que ha producido este país durante la época de la colonia. Y déjame decirte algo, León Santiago, que es algo increíble, ¿no? Yo siempre había escuchado del gran culto que tenían los quiteños, sobre todo, al teatro. Uh-huh. Y de cómo en la historia se había montado cantidad de obras. El Quito tiene una tradición teatral increíble. Es cierto. Lo estuve constatando. En la colonia se presentaban obras, varias obras cada semana. Era la gran distracción popular, era el teatro, ¿no? Y es una costumbre que se fue perdiendo. Me tocó hace un tiempo hacer una investigación sobre la década de los 60. Me llamó muchísimo la atención. Fue una investigación en una hemeroteca, ¿no? A base de prensa escrita. La enorme cantidad de teatro que había antes. O sea, era imparable. Teníamos fenómenos como Paco Tobar García, uh-huh, Pacchioni, el Teatro de la Casa de la Cultura, la naciente Universidad Central. Pero había grupos de teatro con obras permanentes, además, que se presentaban en su teatro, que era el Sucre, de llenos completos, enorme cantidad de gente consumidora de teatro, que tú lo comparas con la actualidad y dices, chuta, ¿qué fue lo que pasó, no? Ve, y está, volviendo al tema este de la educación del público en el teatro, yo lo he vivido varias veces, lo hemos vivido todos los teatreros, pero yo lo he vivido con pena, con ira a veces, porque nuestro público, con el respeto que se merece el público, es un poquito tonto como espectador. Es de la risa fácil, uh-huh, del chiste bobo, de la ofensa gratuita. Uh-huh. O sea, nos hemos quedado en ese nivel pueril, absolutamente, como espectadores. No tenemos preparación. Y no me refiero a las grandes masas populares. Más bien con ellos, mis respetos. Me refiero al público pequeño burgués, que es el que tiene plata para pagar el teatro. Y que sabe de teatro, entre comillas. Supuestamente sabe de teatro, porque tú ves las reacciones y dices, Dios mío, ¿qué pasa? O sea, quitémonos la máscara. La mayoría de gente a lo que va al teatro es hacer vida social. Y el fin de semana poder conversar en sociedad. Marujita, te vi con Chaviquita, y qué linda, y estabas muy bien vestida, y tu hija ya se casó, y a propósito te fuiste a ver tal obra. Ese es el mundo teatral en el Ecuador. Es tristísimo, es realmente triste. ¿Y de dónde viene esta pobreza? Porque esa es la palabra. De una mala educación del público que la arrastramos desde hace decenas de años. terrible. ¿Cómo puede ser posible que el Ecuador sea uno de los pocos países que no tiene teatro colegial? No tengo pues que contarle a nadie ahora con la cantidad de películas, de series de televisión que hay. ¿Cómo se mueve esto en otras latitudes? En el mismo Perú, en el mismo Colombia. Y en Ecuador no pasa absolutamente nada. A ver, voy a contar algunas cosas alrededor de lo que tú estás diciendo, como experiencia, ¿no? Vamos a pensar la obra de este famoso actor que recién estuvo en Guayaquil, candidato al Oscar. Malkovich, que le dijeron. Malkovich, que concitó de alguna manera un cierto interés en Guayaquil, ¿no? Bueno, pero ¿qué ocurrió como fenómeno, quiero decir, con Malkovich? Pues la gente que fue criticó mucho su actuación, ¿verdad? Puso el acento en ciertas cosas que tienen que ver con la técnica. Reconocieron que él no cantaba, que actuaba ceñido a una cantidad de corset, uh-huh, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a suponer que el público que fue pudo pagar ese valor de la entrada. Que $200. Bastante costosa. Pero paralelamente o concomitantemente ocurría el festival de teatro, ¿no es cierto?, que organiza Jorge Parra. Pues no era el mismo público, o algunos sí, pero las salas que acogieron los espectáculos estaban llenas. Todos los días. Había el ingrediente de que no se podía cobrar por algún detalle técnico en relación con el municipio y con el SRI, qué sé yo. Pero aún así, esas obras pudieron convocar a los espectadores, que a su vez asumieron ese rol críticamente respecto de las obras, ¿no? ¿Qué pasó en Manta? En este mismo periodo, la sala llena, todos los días del festival también, ¿no? Ahí hay una cosa muy específica, muy particular en el caso de La Trinchera y del festival que organizan ellos, ¿no es cierto? También tiene 25 años ya, ¿no? Y supongo que ha procurado, en esos términos que tú estás planteando, formar un público, ¿no? Y la formación de ese público puede constatarse cuando 25 años se vuelve a mostrar ese festival con autores y obras distintas, ¿no es cierto? Se me ocurre que ahí hay un público medianamente formado y con un cierto criterio. No sé cómo establecer esos parámetros para medir en términos de formación. Pero ¿qué ha pasado en Cuenca, digamos, con otro festival que organiza Juan Andrade? Pues también están llenos los teatros. Y ahí sí hay que pagar. La gente paga para ir a ver, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que estas dos cosas... Pero tienen espacios además, ¿eh? Cuenca tiene un montón de teatros. Bueno, a mí me llamó la atención. Ustedes saben, La Marujita se ha muerto con leucemia es una obra que congrega muchísimo público. Siempre se presenta una vez al año, tienen esa costumbre y siempre tiene el teatro lleno, la mayoría de veces. Pues me llamó la atención, esta fue hace, que será 2 meses, ¿no? 1 mes y medio, en Cuenca. Yeah. El teatro no llegó a la mitad. Pero estás hablando con tu obra. Sí. Yeah. Y esto para mí es absolutamente decidor. Bueno, pero tu obra tiene ya bastantes años, ¿no es cierto? No, pero es para llenarla. Claro, sí, que sí. Pero... Es para que se llene. Teníamos todas las expectativas. Además, ¿verdad? Porque no es que va mucho, ¿no? Creo que estaba yendo a Cuenca a los 10 años o más. Claro. Estaba regresando a la obra. En todo caso, me llamó muchísimo la atención que el público esté tan bajo en esto, ¿no? Y yo pienso, no sé, dentro de mi imaginario, me pongo yo realmente a pensar qué es lo que está pasando. Y... concomitantemente de los problemas que tenemos de infraestructura y de políticas culturales, hay un problema gravísimo que lo estamos viviendo los artistas en general, y ustedes me van a dar la razón porque tienen que haberlo experimentado también, es que ese gran imaginario social que generalmente construimos los artistas, este momento no lo estamos construyendo nosotros, lo están construyendo otros sectores que tienen todas las posibilidades de hacer un show mediático gigantesco. Correcto. Entonces, los días sábados El pueblo ecuatoriano ya tiene su función de teatro. Por lo tanto, no se necesita más teatro. Y ve, no le estoy criticando moralmente, bien o mal, allá cada cual que haga lo que le dé la gana. Pero este tipo de cosas incide directamente en el mundo artístico. Y por eso estamos los artistas sin querer trabajar, queriendo morirnos, sin futuro, con hambre, sin expectativas y sin voluntad. Porque ¿cómo luchamos contra un monstruo de esas dimensiones que se presenta inocentemente, pero mira el daño que está haciendo? Está manejando el imaginario colectivo. Entonces los artistas, dediquémonos a hacer otra cosa. Lo que más plata da en el país este rato, ¿no? La delincuencia, no nos va a quedar más remedio. Yo estoy tratando de seguir un cursillo intensivo, oye, porque de decente no llego a ningún lado. ¿Cómo podemos canalizar estas palabras? Yo sé que debe ser complejo para la gente escuchar esto, porque la gente debe pensar que, bueno, los actores y los artistas estamos en una nube de unicornios y colores celestes y maracas, ¿no? Así, y no hay necesidad. Y no hay necesidad, ¿no? Y no tenemos que trabajar y no tenemos que pagar las facturas, no hay familias, esto. Y por otra parte, las élites que tienen espacios de representaciones, las élites que manejan espacios de exhibición, de distribución, las élites que hay élites, que no solamente las élites son los banqueros de derecha, como dice este gobierno, creo yo. Esto es un punto de vista personal, ¿eh? ¿Cómo hacemos para que las propias élites, que son nuestros compañeros, artistas que están en los espacios de distribución, no piensen que todas estas palabras son un resentimiento vinculado a la época de la colonia? O que los artistas, los teatreros somos unos resentidos, unos acomplejados. Que eso es como está siendo visto. Chutas, León, perdóname, pero más bien al revés, pues. ¿Qué hace un gestor cultural que no conoce la realidad de los actores de su país a cargo de una institución o de un proyecto cultural? Es al revés. Porque si tú no sabes cómo es tu oficio, desde el comienzo hasta el final, ¿qué cuernos estás haciendo dirigiendo una gestión cultural? Mira cómo esto no pasa en otras áreas, ¿no? O sea, nunca, bueno, no sé, el ministro de salud, nunca se les tacha de incompetentes, de no saber de su área. Pero en cultura sí, en cultura puede ir cualquiera que no, porque ya sabes leer y escribir, ¿no? Entonces ya supuestamente eres culto. Pero es un total desconocimiento de si el artista come, de qué vive, cuántos son en el gremio, cuántos mismo, ve el gran tabú de mi vida. ¿Cuántos mismos somos? Porque no son solo en el teatro los actores, hay actores, dramaturgos, directores, electricistas, vestuaristas, escenógrafos, iluminadores, maquinistas, maquilladores, es enorme, es una cantidad enorme de gente. Y yo dije, este es un buen comienzo para tratar de por lo menos sincerarnos y hacer una especie de primer censo, ¿no? Para saber cuántos somos y con quiénes contamos. Y no van a creer, Santiago León, se me cayó el proyecto, no pude hacerlo, porque este momento la mayoría de artistas, sobre todo dentro del área del teatro, abandonaron la profesión. Uh-huh. Es tristísimo, tristísimo lo que pasa, y nadie se da cuenta de esto porque no se sabe. Pero gente, teatreros quedamos poquitos, el resto tuvo que irse a trabajar de otras cosas, ¿no? Para poder vivir, pues. Bueno, la constatación respecto de tu diagnóstico es bastante preocupante, ¿no? Yo no coincido mucho con ese punto de vista. Será porque me he movido en muchas instancias durante mucho tiempo. Y siempre he visto que la actividad teatral, con todos los inconvenientes y con todas las coacciones que sufre, se ha mantenido a pesar de todo, ¿no? Y del lado del público también he constatado que hay, sobre todo, sensibilidad respecto de las cosas que demanda, ¿no? Y eso se prueba con la asistencia. O sea, sí, hay momentos, ¿no es cierto?, en que el público a lo mejor no irá, pero siempre su estado de expectativa es muy particular, ¿no? Yo creo que en función de lo que tú estás diciendo y de lo que estamos tratando de más o menos analizar, sí necesitamos una autocrítica de cómo hemos entendido, no estos últimos 5 años, sino desde cuando empezaste a encajonar tus obras. O sea, es mucho tiempo de cosas que han ocurrido y que han transcurrido alrededor de este hecho, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el problema del censo. ¿Cuántas veces se ha intentado provocar un acercamiento, una aproximación entre los hacedores, los creadores. Verdad, pero yo creo que eso es satanizar, ¿no? Santiago, yo creo que eso es verdad, pero creo que es satanizar, y no solo satanizar, sino poner encima de las espaldas de los creadores la responsabilidad de la gestión del sistema cultural. Pero no me refiero a la gestión, León, me refiero a que el teatro ecuatoriano tiene miedo de verse, tiene miedo de reconocerse, tenemos miedo de vernos a nosotros mismos. A lo mejor por eso nuestro cine es tan elemental, o fue en algún momento, porque tenemos miedo de vernos, de ver lo que estamos haciendo en términos de constatar profesionalmente lo que está ocurriendo. Pero es que perdóname, Santiago, o sea, yo te escucho y digo, sí, está bien, pero yo no quiero verme. Yo te juro, no quiero verme. Este rato yo como teatrero lo único que quiero es trabajar. No quiero, ¿sabes qué? Ni discutir, ni reunirme con más teatreros a conversar, porque de esto ya llevamos 50 años conversando y no se llega absolutamente a nada. Yo lo único que quiero es trabajar y poder ganar un dinerito para vivir dignamente y mantener a mi familia. Y creo que ese también es la aspiración de todos los teatreros como de cualquier ser humano. Y perdóname, Ñañito, no es por el ánimo en absoluto de contradecir ni armar polémica, pero los teatros están vacíos. Los teatros los tienes llenos el día del estreno porque son invitaciones, porque yo comparto diariamente con, y no son compañeros, sí, es gente que me llama a decir, recibo todos los días llamadas porque no sé qué imagen tienen de mí, de que yo soy una fuente de oficios y empleos, lo cual no es cierto, pero me llama a decir, por Dios, Luis Miguel, ¿qué hacemos? Consigamos algo. Y no hay cómo, primero porque no hay teatros, y segundo porque llegas a montar tu obra. Te puede pasar mi última experiencia. Me ha tomado 4 años levantarme, sumido en la más profunda depresión. La Patriótica. La Patriótica, una obra que no tenía cómo financiarla, y fui a un banco a sacar un préstamo de $12,500 que me dieron, que me demoré 4 años en pagar, porque el mes antes del estreno, la dueña del teatro me dijo, ¿sabes qué? Ya no te doy el teatro, y me dejó a mí colgado, y me tuve que ir a Tumbaco, a un teatro vacío, y después tuve que regresar al 8:30, que gracias a Mariana Andrade, que me cedió 2 días del teatro, porque no tenía qué hacer, y vagando, y esa es la historia de todos los teatros. Consigues el Prometeo, que es lo que le acaba de pasar a un grupo de gente que trabajaba conmigo, y perfecto, el Prometeo te da un mes, pero de fechas saltadas, pues. Claro. Entonces tienes el estreno repleto y los demás días con 2 personas en el público. La situación de los teatreros, la situación del teatro y del sistema cultural que tiene este país es muy compleja, y parecería que nosotros, que hacemos crítica y que hablamos de cosas elevadas que tienen que ver con la técnica, con el lenguaje, con la filosofía de las obras, con la ontología del arte, con la fenomenología del arte, parecería que no tenemos pudor y que no le damos espacio precisamente a estas cosas. Por eso está invitado Luis Miguel hoy, para darle un espacio a esto. Vamos a irnos a un último corte, porque íbamos a hacer 4 cortes, pero estamos discutiendo alegremente. Vamos a hacer un último corte para luego despedirnos. Es un blues para el adiós. Después del blues para el adiós, nos diremos adiós dejando 2 cositas claras y sobre la mesa. Vamos a escuchar a los Tigres del Chaulafán. No necesito tus labios tocando mi piel, necesito que me planches, que me des de comer, que me laves la ropa y que cuides el negocio también. Y no me gusta que ronques tan cerca de mí, lo que quiero es que te calles cuando voy a dormir, y no me hagas problemas cuando con mis panas voy a salir. Déjame decirte, cada vez te alejas más de mí. Déjame contarte, tu cariño no me hace feliz. Quiero una gringa bonita que sepa bailar, que le guste la pachanga y también chaulafán, que se ponga las bielas cada vez que vamos a farrear, y que use una minifalda espectacular, esas que son facilitas de poner y sacar, para no

en un negocio pésimo. Yo no sé el Sucre cómo tiene cara para... Es absolutamente subvencionado, pero creo que es de las subvenciones más vergonzosas que ha tenido un espectáculo. Porque los espectáculos de ellos, que deben ser carísimos, deben costar, algunos de ellos, algunos cientos de miles de dólares. La producción nacional, dices, o sea, Website Story... No, los que vienen, es que eso también no es nacional. Traerte una franquicia de afuera e imponerla aquí sin hacer ninguna revisión de libreto ni querer adaptarlo a realidad, eso me parece indecente. Además, obras como West Side Story, precisamente, ¿por qué tengo que ir a ver el...? Es que ve, estoy hablando sin saber, porque no pude irla a ver y me encanta la obra, pero ¿por qué tengo que ver una franquicia de una realidad neoyorquina de los años 60, cuando aquí tengo pues San Roque y tengo la González Suárez? O sea, qué falta de creatividad, qué falta de imaginación. No sé ni si se haya hecho la adaptación, no creo, porque creativos para ese tipo de cosas en este país habemos contados y nos conocemos todos, ¿no? Pero, repito, ¿no? Me duele muchísimo como ecuatoriano que pasen este tipo de cosas, que el ecuatoriano se haya vuelto un snob, consumidor de cultura que no es de él, que le queda grande, encima con un teatro vacío, porque tú vas y haces cuentas. Por favor, y si la vieron, si ese espectáculo de cientos de miles de dólares lo han visto 2,000, 3,000 personas, es muchísimo. Cuando el objetivo aquí de los teatreros es que mínimo tener 10,000 personas para que tu teatro se difunda, pues. Uh-huh. Entonces yo no sé ni cómo funciona económicamente, pero como ecuatoriano yo tengo una herida, ¿no? Y me preguntaste, León, o sea, más allá de los chillidos en el Facebook, porque son esos que me encanta y que no voy a acabar, seguiré chillando mientras tenga voz para hacerlo. Chutas, oye, más allá de eso queda el presenté una carta ya a los concejales y al señor alcalde, ¿no? Presenté una denuncia de cómo se maneja el teatro y del vejamen que yo he sufrido como creador ecuatoriano. Porque carajo, si no presento mis obras en mi país, ¿dónde pues? ¿Qué tengo? ¿Yo los contactos de la señorita Patiño para que me contrate Francia, España, Guatemala, Perú o Colombia para ir y hacer teatro allá? Yo no tengo eso, ni me interesa. Porque así me educaron a mí. Primero tu país, ama y consume lo tuyo con tus raíces y tu identidad, y después pica afuera. Hemos intentado... hablar exclusivamente sobre este tema puntual. Nos hemos tenido que ir a ver qué pasa con la realidad del teatro ecuatoriano. Santiago ha apuntado cosas interesantes con respecto a cómo nos vemos. Déjame decir algo antes de que cierres el programa. ¿Y qué tiene que ver con lo que estás diciendo en tu exaltación? Obviamente artística, estética, digamos, ¿no? Sensible. Fíjate que más o menos intenté plantear lo mismo en Guayaquil, porque en los términos de analizar este público y su comportamiento también que hay que entender ese esnovismo, digamos, ¿no? Que acude siempre a la novelería, digamos, a lo novedoso, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero apuntar es lo siguiente: cómo el comportamiento en general nuestro siempre está más o menos parcializado a aquello que viene de fuera. A nosotros nos ponen en un nivel muy inferior, en todos los sentidos, ¿no? Tanto que a veces ni siquiera nos invitan a esos encuentros. Hemos tenido que forzar las invitaciones para estar ahí y hablar, como en el caso de Guayaquil, de teatro latinoamericano y de teatro ecuatoriano. Y las cosas que yo planteé en ese momento solo provocaron una especie de asombro de ese público que no conocía sus propias cosas, ¿no? No conoce lo que se produce en el país, no conoce a sus actores, no conoce las obras, etc. Sobre ese grado de desconocimiento es que actúa esa otra percepción respecto de lo que viene de fuera, ¿no? Que también es un ingrediente que hay que incorporar al análisis que estamos haciendo. Correcto. Bien. Y también hay que incorporar un elemento clarísimo, que es la voz de la directora artística y administrativa del Teatro Nacional Sucre. Eso es una cosa que me gustaría además preguntarle, cómo asumir esta bicefalía técnica en ese sillón. Y ella ha pedido estar la próxima semana, es decir, que la próxima semana vamos a tener a Chia Patiño para hacerle algunas preguntas y que tenga un espacio también y ustedes, oyentes, puedan también escuchar algún tipo de sustento, ¿no? Con respecto a lo que se ha dicho hoy. Creo que queda muchísimo por decir. Vamos a estar atentos personalmente, al margen de la postura que el apuntador o Flexo Radio tiene. Quiero enfatizar mi apoyo a Luis Miguel. He recibido algunos datos, he recibido unos datos de internet de oyentes. Ahí tenemos un pico de oyentes brutal hoy. Y un abrazo que te manda María Belén Moncayo. Dice que eres muy valiente y que nosotros también lo somos. Nosotros somos un espacio para discutir, porque esto no ocurre en nuestro cotidiano ir al teatro. Lo que demuestra que tu escritura en el muro, o tu alarido, o tu grito, empieza a tener sentido, ¿no? O sí tuvo sentido, o sí tiene sentido. Caramba. Así que... Sí, sí, realmente que a mí me llamó la atención, oye, porque tuvo una repercusión enorme. Imagínate. Y sin duda esa repercusión se debe a la sensibilidad de otros artistas, de otras personas que han vivido, están viviendo lo mismo, lo han vivido y se sienten reflejados, ¿no? No sé si tengo un segundito más. Es algo, es un mensaje para mandarles a los oyentes y a los quiteños, a los ecuatorianos en general. Por favor, no se pierdan de revisar esa perla que es la ley de transparencia de la página del Teatro Sucre que está en internet. Por favor, revisen y sobre todo revisen la nómina para que entiendan cómo funciona un teatro que tiene en su nómina de empleados 226 empleados. Es un teatro. Tiene una cantidad impresionante de músicos y cantantes, bien por ellos, y ni un solo teatrero, ni uno solo. ¿Por qué se llama Teatro Sucre? ¿Por qué se llama? ¿Por qué los unos auditorio tienen debería llamarse? No. Claro, así es. Eso no. Ratifico las palabras de Luis Miguel. Te agradezco por venir. La próxima semana te invito, Santiago, a que también estés aquí con... Voy a estar en Cuenca, en el Festival de Cuenca. Qué pena, estaré solo. Solo ante el peligro. Pero bueno, va a estar Genoveva. Va a estar Genoveva. Ah, sí, ya viene Genoveva. Sí. Pues le agradezco a Javier Macas, el productor adjunto, que nos ha acompañado y nos ha ayudado a que esto funcione bien y que suene. Y a ustedes, espectadoras, femenino genérico incluye al varón. Les deseo lo mejor y les espero en la siguiente emisión del programa. Muchísimas gracias. Aplausos. Cae el telón. La luz se apaga. Esto ha sido La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.